buenas noches les diré, buenas noches les diré a todos mis compañeros. La parranda está muy buena, la parranda está muy buena, pero les digo que me iré, porque me está esperando mi negra, que está que se muere de celos. Porque me está esperando mi negra, que está que se muere de celos, no sabiendo mi negra que más me acuerdo de ella cuando estoy lejos. No sabiendo mi negra que más me acuerdo de ella cuando estoy lejos. Amigos de Tertulia, Osvaldo Sarabia y Mario Gil. No se piensen que es dominio, es para evitar una discusión. Es que cuando llego a casa, es que cuando llego a casa, ella conmigo es toda atención. No te preocupes, negra, ay negra, deja la rabia de siempre. No te preocupes, negra, ay negra, deja la rabia de siempre. Y aunque me encuentre lejos, yo siempre llego para quererte. No te preocupes, negra, no te llenes de rabia, negra, no te martirices, negra, que otra no te quita tu Otoniel Sarabia. Sagrada.